Pues si te parece bien, nos vamos a quedar hablando pues de la Transgran Canaria, que como decimos, a principios del mes de marzo va a arrancar un año más y creo que ya es la séptima edición. Para conocer algo más, vamos a hablar con uno de sus organizadores, Fernando, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como nos comenta Juan, ya tenemos a la vuelta de la esquina la nueva edición, la edición 2010 de Letras Gran Canaria. Corrígeme si me equivoco, creo que es la séptima, ¿no? Es la 11 ya. La 11. Sí, es la 11 ya. Empezamos en 2003, pero los primeros años tuvimos dos ediciones al año. Hacíamos una versión que cruzaba de sur a norte la isla de Gran Canaria y una segunda versión en octubre que cruzaba de oeste a este. Uh-huh. Y ahora pues ya llevamos 4 añitos con este, haciendo una sola versión de más kilometraje y se celebra pues ahora mismo en marzo. Uh-huh. Y suponemos que esta semana serán de actividad frenética, ¿no? Ya para ir cerrando los últimos detalles. Sí, la verdad que en la Transgran Canaria trabajamos casi durante todo el año, un equipito grande de personas. Estamos trabajando desde que termina la edición anterior en principios de marzo, estamos trabajando hasta marzo del año siguiente porque ya la prueba ha crecido bastante y tenemos participantes de procedencia de todas partes del mundo y o sea, hay que prestarle bastante atención. La Transgran Canaria ya una cita de referencia en el panorama nacional que se está abriendo un hueco importante en el internacional y que cada año pues se abre a más gente en sus distintas modalidades. Ya no solo acoge a ultrafondistas de élite, sino que la organización también va preparando distintas, digamos, categorías para que todo el mundo sea partícipe de la prueba, ¿no? Sí, hombre, en principio la Transgran Canaria se planteó como una manera de dar a conocer a todo el mundo pues la belleza interior de la isla de Gran Canaria. Sabemos que Canarias a todo el mundo le llama la atención por la bondad del clima, por las playas, y poquita gente sabe que aquí hay una riqueza natural muy muy importante, ¿no? Entonces fue una manera de dar a conocer tanto a la gente de las propias islas como a la gente que venía de fuera la belleza interior, ¿no? Y lo planteamos como una prueba de ultrafondo desde su inicio. La primera de Gran Canaria tenía 72 kilómetros. Y poquito a poco nos hemos ido dando cuenta de que crea bastante expectación también entre todo tipo de personas, no solamente deportistas, ultrafondistas, sino gente simplemente que quiere ir a hacer senderismo a la naturaleza o gente que no tiene por qué correr más de 40 kilómetros, ¿no? Y por eso ahora tenemos 4 modalidades. Tenemos una de 123 kilómetros, que es la Transgran Canaria propiamente dicha. Después tenemos una modalidad de 90 kilómetros que cruza limpiamente la isla desde el sur hasta el norte, y con esto tratamos de mantener una tradición ancestral en la isla de Gran Canaria, que era la de cruzar la isla pues para comerciar la parte norte con la sur y la sur con la norte, ¿no? Y tratamos de respetar los mismos senderos que utilizaban los aborígenes canarios para realizar estos intercambios. Después hemos añadido una maratón que se llama la Transmaratón, que recorre 43 kilómetros, más o menos, 42 y pico, 43. Y ahora tenemos una nueva que hemos sacado este año, que es para iniciar a la gente y para que se pueda disfrutar un poquito la Transgran Canaria sin necesidad de ser un ultrafondista o un bestia, ¿no? Como nos dicen a todos los deportistas que sí practicamos estos deportes, y que tiene solamente 18 kilómetros y la hemos hecho en plan disfrute total, con habituallamientos con productos de la tierra, con rondallas canarias, grupos canarios folclóricos, y vamos, para disfrutar. ¿Y cómo se presenta la edición de este año en cuanto a previsiones de la organización? Si te refieres a participación, pues tenemos ahora mismo, sobrepasamos las mil inscripciones. Hemos tenido que cerrar 2 meses antes del cierre de inscripciones previsto, más o menos, hemos tenido que cerrar la puerta. Y bueno, tenemos unas 20 nacionalidades representadas en la Transgran Canaria. Y participantes, pues tenemos presencia de muchos participantes a nivel internacional. Y a nivel nacional, pues podríamos destacar a Arnau Julià, que ha quedado tercero y segundo en las dos anteriores ediciones y viene a intentar luchar por el primer puesto. Tenemos a Adolfo Aguiló, que el año pasado quedó primer clasificado. Está también Miguel Ángel Heras, que también es Salomón Santiberi, otro gran aspirante, que en el Ultra Trail del Mont Blanc estuvo segundo hasta el kilómetro 90 y detrás de Kilian Jornet y sufrió una pérdida. Y creemos que va a ser un gran papel aquí también. Y en el plano femenino tenemos también a Elizabeth Hawker, que es la mejor representante a nivel mundial dentro de las carreras de ultrafondo del equipo de North Face. Y bueno, y muchísima gente más que viene de todas partes del mundo. Fer, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal, mi niño? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Escúchame, supongo que será un orgullo, ¿no? El hecho de, aunque sea mucho trabajo el que estás haciendo, pero también el hacer que toda la gente de la isla conozca que tú eres el organizador de este evento y que tú eres el que está metiendo ahí una cantidad de gente para esta modalidad deportiva, ¿no? Hombre, a mí a nivel personal me produce un orgullo, no por el hecho de ser Fernando González uno de los organizadores, que no soy yo solo, yo formo parte de un gran equipo, ¿no? Pero me produce una gran satisfacción porque hago llegar a mucha gente esa forma de ser de los deportistas de la naturaleza que tú y yo conocemos, sí. Y que es complicado hacer ver al gran público por qué no te divierte esta manera de sufrir realmente, ¿no? Uh-huh. Y cuál es el contacto real con la naturaleza que nos hace ser unos deportistas, yo creo que especiales y que está al alcance de mucha gente, y es, yo creo, el mayor beneficio que se puede tener como organizador. Uh-huh. Oye, Fernando, y como organizador, explícanos el secreto. ¿Cómo se logra pasar de una prueba de 65 participantes o menos a casi 1.000 y además convertirse en una de las grandes citas del ultrafondo nacional e internacional? Pues mira, con ilusión. Yo no te puedo decir otra cosa que con ilusión, con ganas y con claridad en los objetivos, porque desde la primera edición que tuvimos de la Transcanaria ya nos planteamos como objetivo ser la prueba de montaña más importante de Canarias. Y parecía un objetivo ambicioso, ¿no?, a priori, porque no éramos nadie, no teníamos apoyo de ningún tipo, seguimos teniendo muy pocos apoyos institucionales, pero en ese entonces no éramos nadie, ¿no? Y poquito a poco, en unos añitos, nos dimos cuenta de que sí, que era posible, ¿no? Pusimos mucha ilusión, también somos deportistas y competidores, y entonces a la misma vez que íbamos a competir fuera, promocionábamos nosotros nuestra prueba fuera, ¿no? Como somos corredores también, pues sabemos lo que los corredores quieren en una carrera, entonces nos es fácil prever esas preferencias de los corredores y poder ponerlas en nuestra prueba. Los tipos de recorrido que les gustan, lo que quieres encontrarte en un avituallamiento, sabemos más o menos todo lo que uno quiere, ¿no? Y en este plano, pues, año a año, intentamos mejorar la calidad de la prueba y aumentamos nuestros objetivos. Si primero queríamos ser la prueba más representativa de Canarias, pues al año siguiente ya intentamos ser la prueba representativa del panorama nacional, ¿no? Muy complicado. Pero poquito a poco cada vez es más en la península y ahora ya a nivel internacional sabemos que es una pruebita que ya la gente se mete dentro del circuito, ¿no? Fer, ¿y tú que conoces el panorama tanto nacional como internacional de carreras de montaña y el auge que está surgiendo, ¿no?, en este tipo de pruebas? ¿No crees que llegará un momento en el que haya una saturación de competiciones? Hombre, yo creo que ahora mismo, por lo menos en Canarias, ya la hay. Un calendario es increíble. Aquí en Canarias podemos correr casi todos los fines de semana una prueba de montaña diferente entre raid de multiaventura, carreras por montaña, ultrafondo y mountain bike. Tenemos un calendario llenísimo, ¿no? A nivel nacional sé que existen muchísimas pruebas, pero también sé que los corredores que realmente les gusta este tipo de pruebas saben seleccionar cuáles son las pruebas de calidad. Uh-huh. Y lo digo porque todos sabemos a las pruebas que vamos. Yo, a la hora de elegir las pruebas a las que voy a competir, pues selecciono según el organizador y según la calidad de la prueba, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que surgen muchas, pero no tardan poco tiempo, o sea, tardan poco tiempo en desaparecer, porque no cuentan con el apoyo de los participantes, porque no ofrecen lo que el participante quiere, ¿no? Entonces yo creo que va a haber una situación natural y poquito a poco se quedarán las que realmente tengan esa aceptación del participante y desaparecerán las que no reúnen calidad. Uh-huh. Oye, Fernando, ¿cómo vive la isla tras Gran Canaria? ¿La gente se identifica con la carrera? ¿La apoya? Sí, pues mira, gracias a Dios la gente la apoya. Nosotros hemos tenido mucho trabajo a la hora de sufragar los gastos de la prueba y sobre todo por el apoyo institucional que nos cuesta encontrarlo, ¿no? El gobierno de Canarias, el Patronato de Turismo, el Cabildo, pues todavía no se creen que una prueba deportiva en montaña pueda promover, como está promoviendo, el turismo activo y el turismo rural dentro de la isla de Gran Canaria. Ahora, cuando se ven con una prueba de 1.000 participantes y están viendo el nivel de participantes que viene a nivel internacional y a nivel nacional, es cuando se están empezando a dar cuenta. Y debido a esta falta de apoyo, pues nosotros siempre nos hemos empeñado en dar una calidad alta en la prueba. Para dar una calidad alta, tenemos unos gastos que realizar en la prueba que también son altos, ¿no? Implica, pues, un movimiento de infraestructura, de avituallamiento y de personal, que es un gasto amplio, ¿no? Pues por esta falta de apoyo, el año pasado tuvimos que dar también un salto en cuanto al precio de las inscripciones en la Trans Gran Canaria. Nosotros lo decidimos de esta manera porque habían dos opciones. Una, subir la inscripción para poder mantener la prueba y que no nos produjera gastos a la organización. O dos, suspender la prueba. Porque realmente los que estamos en el equipo organizativo no vivimos de la Trans Gran Canaria. Realmente yo estoy formando monitores de multiaventura. Otra persona es técnico de mantenimiento de aeronaves. Vamos, que realmente tenemos trabajos aparte, que es de lo que realmente vivimos, ¿no? Esto es una ilusión que ha llegado bastante alto, pero que tampoco nos puede acarrear quebraderos de cabeza tan grandes como para que nos cause algún problema, ¿no? Y en ese sentido decidimos subir bastante el precio de las inscripciones, pensando o bien que la gente se iba a enfadar y no iba a responder, o bien que desaparecería la prueba. Y ha sido totalmente lo contrario. O sea, la Trans Gran Canaria el año pasado tuvo tanta promoción y la gente salió tan satisfecha que este año hemos tenido que cerrar antes las inscripciones que el año anterior y todo. Oye, Fer, y aparte del trabajo, ¿no?, y del curro que tiene la organización, también tiene su parte de disfrute, ¿no? Porque a la hora de elegir itinerario, supongo que sirve para ti de entrenamiento y de conocimiento de la isla, y tú quieres que los corredores pasen por los sitios más inmejorables, ¿no?, de vuestra zona, ¿no? Eso es lo más bonito, porque tú sabes que a nosotros nos encanta correr, y como no paramos de correr y de coger la bicicleta y entrenar por todos lados, pues yo creo que, aunque suene un poco mal decirlo, hay la gente que conozca mejor los parajes de la zona que nos rodea, ¿no? Sí, y la isla de Gran Canaria, yo siempre digo que mientras más la conoces, más esconde, ¿no? Porque encuentras más barrancos y más recovecos por descubrir. Pero es verdad que también conoces muchísimos sitios preciosos, y siempre que pasas por allí piensas, oh, que me encantaría que estuviera fulanito o menganito aquí, que lo pudiera ver, ¿no? Qué pena que no pueda llegar aquí la gente. Entonces esos son los parajes por los que tratamos de hacer pasar a la gente, para que por lo menos una vez en su vida disfruten de cositas que están aquí en la misma isla de Gran Canaria y que son una maravilla. Y bueno, eso sí es verdad que te hace disfrutar. El año que viene, por cierto, vamos a hacer un cambio total en la Trans Gran Canaria y vamos a cambiar pues casi en un 80% el recorrido, porque sabemos que muchísima gente repite la Trans Gran Canaria, y porque queremos, que ya hemos conocido una parte de la isla, vamos a intentar seguir dando a conocer otras partes de la isla. Fer, y entre las tres pruebas, que al final acumulan una cantidad de kilómetros impresionante, ¿con cuánto personal de organización dispone? Mira, pues durante todo el año somos un equipo de cinco personas trabajando, entre marketing, publicidad, administración y dirección de carrera. Y unos tres meses antes ya entra seguridad, señalización y avituallamientos a trabajar. Y en los propios días de la carrera funcionan unos 100 civiles más o menos y unos 150 militares. Somos unos 250 personas en la organización de la carrera. Aparte de estamos hablando ahí de la parte directamente de organización de carrera. Después, en el sistema de emergencia hay una movilización de unas 70 personas entre helicópteros, protección civil, ambulancias y muchas personas más, vamos. Y ahora, Fer, para que te mueves un poquito, sé que has estado en 101, estuviste en Aneto, has estado en la carrera de los maratones, ¿no? Y también, si estuvieses dentro de tu carrera, ¿cómo la valoraría y al resto de pruebas también? Uf, es complicado, cada una tiene su encanto diferente, ¿no? A mí, la Aneto es una prueba que me gustó mucho por el carácter de autonomía que tenía el ultratrail de la Aneto, ¿no? Esa responsabilidad del corredor de saber dosificarse y saber lo que cargaba durante la carrera para ser autónomo durante toda la carrera. Pero claro, por otro lado, deja de entrar gente que está acostumbrada a tener comodidades en avituallamiento, ¿no? También una falta de señalización que también te da esa necesidad de orientarte en la carrera. Por eso te digo que cada una es diferente en cuanto a su organización. Lo que sí te puedo decir es que la Trans Gran Canaria está hecha tanto de la imaginación y creatividad de los organizadores de la Trans Gran Canaria como de los trocitos de prueba que recoge allá donde va. O sea, allá donde vamos a alguna prueba, nosotros preguntamos todo lo que se puede preguntar y recogemos y apuntamos todo lo que se puede apuntar. Y lo traemos aquí y en la medida de nuestras posibilidades tratamos de meterlo. Por eso cuando vengan para acá, que creo que vienen algunos paisanos de ustedes para acá, cuando vengan para acá probablemente encontrarán un pequeño puzzle de todas aquellas cositas importantes de todas las carreras, más lo que nosotros aportamos de nuestra cosecha. Precisamente, bueno. Fernando, estos paisanos nuestros que van a estar presentes en esta Gran Canaria, me trasladaban un par de preguntas para ti, relativas al recorrido. Primero, que ¿cómo es el recorrido de lo que es la prueba reina de la de 123 kilómetros? Y luego, que ¿cómo se encuentra el recorrido después del temporal que habéis sufrido ahí en Canarias hace una semana? Mira, el recorrido de la carrera de 123 kilómetros es duro, es bastante duro, yo no te puedo decir lo contrario. Hemos ido adaptando el recorrido a las necesidades del corredor, y cuando termina la Transgran Canaria, nosotros normalmente pasamos unas encuestas, realizamos unas encuestas en los corredores, hacemos una selección de corredores de todos lados y hacemos encuestas. Esas encuestas luego las valoramos y respecto a la opinión de la gente modificamos los recorridos, modificamos los habituallamientos, añadimos, quitamos, y de esa manera logramos... intentamos acercarnos a la carrera perfecta, ¿no?, tratando de escuchar al participante. En ese sentido, este año hemos quitado, teníamos cerca del final de la carrera, teníamos unos 4 o 5 kilómetros de asfalto que nosotros no teníamos para poder conocer el estado de los participantes, evacuar participantes que se encontraban en mal estado, pero a la misma vez esto machacaba las piernas de muchos participantes, ¿no? Entonces, hemos quitado el asfalto y la entrada a la ciudad, que normalmente es muy complicada, porque la ciudad de Las Palmas es una ciudad, pues, una de las más grandes de España en cuanto a población, con lo cual, imagínate, para entrar en la ciudad la zona está muy deteriorada, ¿no? Hemos tratado de buscar zonas, pero es muy complicado. Y hasta el año pasado teníamos un canal de agua que la gente consideraba, algunos corredores consideraban peligroso, ¿no? Entonces este año nos hemos metido por otro barranquito que tiene, no sé si ustedes le dicen igual, Cantos Rodados, creo que le dicen ahí. Nosotros sí, la piedra pulida, ¿no? Piedra pulida, ¿vale? Aquí le decimos Callao. Y eso cuando llevas ya 115 kilómetros de carrera, a los cuádriceps no les hace mucha gracia, ¿no? Y la gente, bueno, yo cuando lo he ido a probar, y la gente que lo ha estado entrenando, pues se ha acordado de nosotros bastante. O sea que mi recomendación es que traten de llegar un poquito enteros al paso de Teror, que Teror es el último habituallamiento que se encuentra, el último habituallamiento grande que se encuentra antes de la ciudad, y que traten de sacar una sonrisa como puedan, porque después les espera un suplicio de 3 kilómetros que tienen que pasar antes de entrar en la capital. Y en cuanto a las lluvias, pues sabrás también que las lluvias afectaron mucho más a las islas de Tenerife, La Palma, El Hierro, que a las de... aunque parezca que aquí las islas estamos muy juntas y que todas sufrimos igual, las tormentas, como están, las islas están muy dispersas en el Atlántico, no las afectan igual, ¿no? Entonces Gran Canaria no sufrió mucho el azote de la lluvia, y no tenemos tanto desperfecto como puedan tener otras islas, ¿no? Los caminos se encuentran en buen estado, no hay ningún tipo de problema y no ha pasado nada por aquí. ¿Y para los participantes, Fernando, hay peligro de pérdidas en las pruebas, o está, digamos que se necesita alguna capacidad de orientación, o no es necesaria? Mira, ¿no?, por experiencia personal y por la carrera te contesto. Mi experiencia personal es que por mucho que señalicemos, siempre va a haber pérdidas, porque los participantes somos como queremos ser, y en el momento en que nos sacamos la barrita energética de la riñonera, es justo en el momento que había una cinta marcadora a la derecha y nos la acabamos de saltar. Siempre, además, es así la ley de Murphy, ¿no? Nosotros desplegamos es una barbaridad, y no te sé decir, pero creo que unos 40.000 metros de cinta marcadora, tenemos 10.000 reflectantes, tenemos 200 LED rojos de iluminación eléctrica. Desplegamos también en la zona de asfalto, tenemos señalización con pintura reflectante y tenemos dos carteles de señalización, aparte de los carteles de kilometraje y desnivel que se encuentran pues cada X kilómetros, ¿no? Y aún así, normalmente sufrimos, pues si hay 1.000 corredores, a lo mejor tenemos algunas quejas de 5 o 6 corredores que se han perdido en el camino. Es muy complicado, porque a todo esto hay que añadir las señalizaciones de las 1.000 personas que corren con una luz en la cabeza por delante y una luz en la cabeza y una luz en la espalda por detrás. Claro. Pero aún así siempre dicen que se pierde. Si tú quieres te pierdes, eso seguro. Oye, Fernando, y como organizador, ¿tú qué crees que es lo que deja de la prueba, de las características de la prueba o de los aspectos de la prueba, qué crees que es lo que deja más huella en los corredores? Mira, yo creo que la relación entre los participantes. Yo creo que es la misma relación, porque se entablan unas relaciones que son súper súper extrañas, ¿no? Después, al final, cuando te metes en algún foro, te mandan correos pidiéndote contacto de otras personas, pues a lo mejor un alemán que conoció un canario que gracias a él logró llegar a Garañón porque se iba a quedar en el camino y él le dio una barrita y logró llegar arriba, o cosas así, historias así que, que son muy, muy curiosas y la gente al final les engancha. Además que aquí es una prueba, digamos que es la prueba de referencia y sobre todo la gente de Canarias entrena durante todo el año para llegar a la Tras Gran Canaria lo más enteros posible y mueve cada año a muchísima afición, ¿no? Que este año va a estar más animada porque además la organización ha previsto que para dar ánimos pues lleven silbatos y hemos dispuesto 3.000 silbatos a lo largo de todo el recorrido para que todos los participantes cada vez que vean un silbato sepan que están entrando en avituallamiento en zonas conocidas y de esta forma tener algo característico, ¿no? Que el participante se lleve un sonidito para su tierra también. Y Fer, ya sabemos que has dicho los tres favoritos, pero ¿te mojas por alguno? ¿Te decantas por alguno? Yo siempre digo alguno y al final siempre acabo fallando. Mira, Arnau tiene muchas ganas, porque lleva hace 2 años ganó Marco Olmo, el italiano. Sí. Arnau se quedó Adrián Brengo el segundo, que fue el suizo, y Arnau se quedó tercero. Sí. Y el año pasado Arnau fue primero durante todo el recorrido, pero cuando llegó al Garañón, Adolfo Aguiló, que no lo conocía nadie, lo pasó súper rápido, el tío se quedó despistadísimo. Arnau no sabía ni cómo lo había pasado, ni dónde había venido, porque no lo había visto en todo el recorrido. Y esto ya era en el kilómetro 70 y pico ya. Sí. Y estuvo detrás de él todo el rato intentando cogerlo, pero le metió 3 minutitos en medio. Buah, al final. 3 minutos en 100 kilómetros. Pues, 3 minutos, sí. Fer, te voy a decir una cosa, pero no se lo diga a nadie. Los dos son... Arnau es amigo mío, pero creo que Miguel Era va a ir a por todas, ¿eh? Eso es lo que te iba a decir yo ahora, que yo creo que Miguel Era está muy fuerte y en el Mont Blanc demostró que se sale el hombre, porque si no llega a perderse en el sitio donde estaba con el francés, yo creo que hubiera estado ahí con el francés que se quedó seguro, hubiera estado ahí, yo creo. Muy, muy fuerte, sí. Y en chica no ha hablado nada de Fernandinha, que también va a estar por ahí. Sí, es verdad, perdona, se me había olvidado que iba a estar Fernanda. Y hay alguna más, Lidia Gómez, que él lleva 2 años seguido ganando la modalidad de 90 kilómetros, creo que Pasca, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Ha hecho alguna cosilla por ahí también importante en la península. Marta Prat está también, que ganó una Tras Gran Canaria y se ha quedado segunda en otra Tras Gran Canaria más. Y después hay 2 chicas más que son del equipo de Arista también, que el año pasado quedaron segunda y tercera en la modalidad de 90, este año van a estrenarse en la de 120, que son Carolina Alemán y Laura Barrera, que también van a dar guerrita, vamos a ver cómo están por ahí. Pues nada, por nuestra parte, yo creo que Elizabeth Hawker no tendrá mucho rival ahí, pero bueno. Sí, por nuestra parte, Fer, que de verdad, darte la enhorabuena por lo que estás consiguiendo con la organización de tu prueba y también darte mucho ánimo para que seas ahora a los restos ya en estos días que quedan, que ya luego podrás descansar. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto en alguna pruebita. Y agradecerte que nos hayas atendido porque sabemos que dentro de poco tienes ahora mismo una reunión también relacionada con la Tras Gran Canaria, ¿no? Sí, ya mismo, me voy directo para allá. Y nos has encontrado ahí un hueco para poder atendernos. Fer, la chica que animaba allí en Aruca, la de los maracotones, ¿esa participa? ¿Cómo se llamaba? Ina, ¿verdad? Sí, sí. Ina estará por allí también, ya la hemos visto inscrita y siempre lo intenta. Yo creo que este año intentará la de 90, porque el año pasado no consiguió acabar la de 123, intentará la de 90. Qué bueno, qué ánimos daba. Fernando, muchas gracias por atendernos, mucha suerte en la edición de este año y sobre todo, pues nada, que como organizador que salga todo bien y que también disfrutes y te diviertas de tu prueba. Muy bien. Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Nos vemos próximamente. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. 6:58, Juan, haznos partícipe de esto último. ¿Qué es eso de la de las malacatones? era una mujer mayor así.